Es muy claro que acá lo que manifiesta Rivas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos, en los cuales mucha gente gira plata a través de él. Y arriba se trae los papeles, el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró, vía Meireles, creo que se llama, ese dinero. Con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento.